Te veo ahí, pero estabas hojeando la revista, estabas haciendo un comentario. Salió la nueva revista 23 de Un Huevo. La edición de agosto. Un Huevo dice, así sería el mundo, amigos. Está en tapa Obama. No sé, se queja por Dios, leer en cara a cara. Yo portugués, vos inglés y griego. Y el hijo de la madre tiene que leer tres frases. Tipo, así será el mundo. La cursiva no es muy fuerte. Pero una nueva revista Raymond Braille. Sí, una nueva revista. Yo no iba a mandar el chiste cuando quise, ¿no? Porque, una nueva revista, un huevo que está por la radio. Espectacular, la verdad. Pero está bárbara. Vamos a dejarme de pasar así, volver a que retome todo. Toda la normalidad y saludar a nuestro amigo operador a la teledistancia. Chu, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Vas bien? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Pero nosotros preciosos acá, jugando de lo más entretenido. Ya veo, sí. ¿Nos pudiste escuchar eso? Ya veo, están innovando en cuanto a juegos, ¿eh? Sí, no, estaba nuevito, ¿viste? Están estrenando juegos, veo. Sí, la envidia de Cacho. Pero, ¿por dónde andás hoy? Lejos. Para variar, ando lejos. ¿Mucho conejo hay ahí? Por la parte de... Lejos, donde están los conejos, ¿no? Andamos bien, ¿eh? Bueno, un programa infantil completamente. Venimos, Ahí está. ¿Por dónde está, Chu? Ando en la República de Túnez. Opa, eso viene siendo por África. Bien, Marisa. Pero bien, ¿eh? Soy la Wikipedia ilustrada. Pero ya me había ido, pa. Tengo otro. ¿Cómo se le dice a los hombres en Túnez? Tunianos. ¿Eh? Tuniados. ¿Y a las mujeres? Túnica. ¡Ah! Pa, cerrá ya el programa. Sí, dos campanitas ocurrencia de esta botella. Ah, me llevé dos campanitas. Hoy me tengo dos campanitas en mi haber. ¡Qué increíble! Estamos fenómenos. Así que está lindo. Está lindazo por acá, che. Tiempo precioso. Tiempo divino. Anuncia lluvia para mañana, pero por ahora está bien de bien. Una temperatura agradable. Es el norte de África, ¿no? O sea, hace desierto calor. ¿Desierto tienen? ¿Cómo? ¿Desierto? Desierto calor. Claro, estás hablando. Desierto, arena, esas cosas. No sé por qué no anduve recorriendo. Camello. Supongo que sí, en esta zona por acá siempre hay ese tipo de cosas. Siempre hay un desierto, amigo. Que... Y tunecinos, bastante. ¿Y viste el Tola Antunes? Pará. No. Se cae de risa. Pegale. Pará, le apago el micrófono acá, Chu, vos ni te preocupes, vos no tenés que hacer nada de ahí arriba, ¿verdad? La columna. Nando, otra vez por acá con nosotros, parece que te incorporaste realmente a esto. Sí, lo estuve pensando y bueno, con gente tan erudita como tú, ¿no? Bueno, por favor. Bueno. Es un gusto para mí. ¿Estuviste entrenando toda la semana? Sí. Me hablaron del cara a cara y bueno, me puse a dar las instrucciones del lunes pasado. Y no las entendiste. Arrancá antes la próxima. Una semana que llegó y no las entendió. Vamos a dar las vías de comunicación para comunicarse con este programa. Si querés comunicarte con No es lo que parece, manda un mail a noesloqueparecefm@gmail.com. Ay, el otro. ¿Y el otro cómo es el blog? No es lo que parece fm.blogspot.com. Está valenando, vamos así, dale. Pero impresionante, yo pensé que no lo iba a saber, que nunca se había escuchado y capaz que sabía. Pero... No, la verdad escuché un par de veces, pero bueno, caí acá de dope, ¿no? Mandan a. No es lo que parece, manda Marquitos, dice: si está Jim Carrey en la revista número 23, ¿por te acordás de la película del número 23 que Jim Carrey? Sí, no la vi, me acuerdo de la tapa, pero nunca la vi. Sí, que se obsesiona mucho con el número 23. Y la verdad que no. No está Chávez. Obama. Y vos sabés que este lo tengo. El iraní, el presidente de Irán. Sí, el iraní. El iraní. Y también estamos abriendo acá, nos estamos divirtiendo en el chat de huevorevista.com. Está el chat ahí y la gente pregunta cosas, un montón precioso. Está siempre abierto el chat y con la transmisión de la radio, las cosas, el toletole conceptual que dice: ¿qué bicho se parece más al hombre? Yo creo que el mono. ¿Por? Y porque dicen que descendemos el mono. ¿Por qué? A ver. Ya viste que no preguntaba, pero esto es mucho más interactivo. Así que a todos los que quieren se pueden comunicar ahí también, otra de las vías de comunicaciones, y hay un montón de cosas más para hacer. Sí, podés votar, podés entrar al blog, votar por tema. Tenemos la votación en el blog. ¿Te acordás de No es lo que parece fm.blogspot.com? Que estábamos haciendo la votación esta semana por la versión de ritmo. No, diga usted. El tema de Soda Stereo, ¿verdad? Exactamente, el tema de Soda Stereo, que era por un grupo brasilero que se llama Capital Inicial, Azuama Negra, lo había titulado ellos. Chu, ¿qué hora tenés? La 1:30 pasada. Tarde, che. Tardísimo, 9:35 por acá, tardísimo, así que nos vamos a ir a lo que viene a continuación. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo, y no se vayan, que ya viene Steam. No sé qué hacer, Nando, porque vos creo que no habías estado el programa pasado, no, el anterior, tuvimos un personaje acá, representante de Estrellas y Espectáculos Internacionales, ¿no? Que él viene y nos vendió que tenía terrible espectáculo, era por allá, por las canteras del Parque Rodó, que venían figuras internacionales, un broche de oro con los Hanson teníamos. Mirá vos. Pero precioso espectáculo, que en el correo del programa nos fueron llegando comunicados de prensa que parecía que se suspendió. Matar. Finalmente se suspendió. Matar. Y acá lo escuchás. Lo tenemos de nuevo, el señor Willy Pérez. ¿Qué tal? Que viene, no sé con qué viene hoy, si viene a presentar otro espectáculo, algo escuché por ahí con algo de la nostalgia. Papá, Wally Pérez. Wally Pérez. ¿Cómo modulás? El contratista francés. El contratista francés Wally Pérez. Está bien. Es una recita y todo. Es una. Tomá, pa' vos, vedette argentina, que hace rima. Ahí está. Bueno, Wally. Me mataron. Con los Hanson me mataron, amigo. Me clavó. Tenía todo armado. Parece que fuera verso, lo de permiso al menor, todo. Me hicieron ahí una bicicleta. Si no querés venir, decímelo de frente, rubio. Me dijo que no lo dejaron salir del país, me dejó pegado. Pero 45.000 entradas había vendido. Con los Hanson. No lo dejaron salir por el permiso menor, que ya recordemos que el más chico tenía 31, ¿no? Mató. Habíamos averiguado yo eso. Yo no puedo estar en todo. Porque él se había quedado con los Hanson aquellos de los principios de los 90, con 7, 8 años, ¿no? Yo no puedo estar en todo. Echó poquito, toda la mesa. Poquito boludo ya, ¿no? No, sí, ya viajaba solo. Todo se cargaba de la zapata, todo parece que fue ese el verdadero motivo. Que lo tuve que echar, a la receta pública tuve que echar. Bueno, y fíjate. ¿Y esta semana qué nos trae? Pegado. Esta semana. ¿Qué te venís? Antes que nada, estamos escuchando a Mil Montgomery. Emil Montgomery, un gran. Un grande de la noche de Space. Ahora, entre nosotros, es un clavo que no me puedo sacar. Mirá cómo le mete candome, Emil. Ahí, en Francia, en París. Vemos Brucutá. ¿Ves las luces? Sí, sí, totalmente. Láser. Mucho láser. Música con láser. Láser tambor. Un combo. Emil Montgomery, yo lo represento. Bueno, un representante oficial. ¿Lo trae a Emil Montgomery? Viene Emil Montgomery, pero entre nosotros, ¿no? No es el tanto fuerte. ¿No? ¿Qué tenemos? Dígame. ¿Qué tenemos? ¿Lugar y dónde? ¿Su empresa? Noche de la Nostalgia. Sí. ¿Escuchaste? En todos lados. Hoy Noche de Nostalgia, acá, te abren una carpa allá, te abren boliche, cancha libre. La posta, la propia fiesta, era mía. Escuchaste. No andás con chiquitas. Lunes. Lunes 24, ¿no? ¿Está clarito? Lunes 24 de agosto. Lunes 24, lugar, Parque Capurro. ¿Eh? La cancha del Fénix. No, al lado. Al en lado. El Parque Capurro, al lado. Ah, precioso lugar donde. Sí, precioso lugar. La arreglamos todo. Todo. Pusimos escenario, 16 pistas ahí. 16 pistas. 16 pistas. Cerrada con carpa, con todo. Tenemos 8 abiertas y 8 cerradas. 8 abiertas, 8 cerradas. Preciosa la época. En agosto va a ser carpas abiertas, la verdad. Que... Carpa abierta para fumador. Para fumador y para los láser de mi mundo. Todo pensado. Todo. ¿Estás hablando con? Yo traje. Traje a Sting, traje a Sabina, traje a Serrat, a organizar los 90 años de Racing. O sea, Sting, Sabina y Serrat, ¿no? Y los 90 años de Racing. Los 90 años de Racing. Él lo pone como en el top coronando. Sí, sí, la chorizada del campeonato de Fénix, ahí con 90 pesos, con los chijanes, todo, flor de pelo, agarramos, papá. Me sorprendé. A ver, Wally. Segundo, Wally. A las 6 de la tarde arranca, tempranito. Tempranito para, pim, y tomando algo. Alentar. ¿Y de qué va? ¿De qué va? ¿Nostalgia como todos lados o nos trae un...? El nombre de la fiesta se llama... ¿Cómo se llama? Brasil Imperial. Brasil Imperial. Lo venimos a recordar. Puré. Viejas épocas de tiempo brasileros. Viejas, nuevas, todo lo que es Brasil. ¿Querés? En vez de ir a Florianópolis. Viene Roberto Carlos, por ejemplo. No, iba al otro amigo. Estaba complicado. No podía. Claro, no podía. Muchos amigos para visitar en 24 y no pudo. Y no podía, pero está todo bien. Bien, la agarraste, ¿no? La agarraste en el aire, pero la agarraste. Ticket. 1.100 pesos por persona. Sí. 1.100 pesos. Barata. No se puede ir solo. O sea, 1.100 cada persona, 2.200 la tiene pareja. Tiene que ir acompañada encima. Y sí, no puedes ir solo. Es para pareja. Si claro, no, tenés bien igual, pensado. Entre nosotros, si querés, te consigo pareja. Pero eso es por otro bueno, negocio. Walter, Willy, se pone dos nombres, hace lo mismo y se pone los dos con W. Eso no entiende nada. ¡Wally! No entiende, es increíble, oh, Willy. Vamos de vuelta. Vale, a ver, Willy. La entrada. Igual nadie se había dado cuenta que la entrada incluye. Rompí la magia de la radio. Una entradita. Sí. Una entradita con polaquito picado. Sí. Papita chimanice. Canilla libre de caipiriña. Batidas de coco. Sí. Van a haber mucha batida de coco. Mucho bauru para comer. Sí. A cantidad. Muy ambientado con lo brasilero, güey. Cachorro Kenji. Sí. Y cerveza. ¿Eh? Sí. Mucha cerveza. Eso es y los 1.100 pesos de la entradita. ¿Cuánto? No, 1.100 pesos cada uno. Ah, no te habías escuchado. Baratísimo. Baratísimo. Sí, sí, sí. Encima tenés que llevar a otro. Sí, wow. Sí, una ganga, sí. Invitados. Sí. ¿Querés que te lo diga a poquito? ¿Trajo algo de música para ir viendo a ver de sí. Invitados de quién nos va a traer? El que va a abrir a las 6 de la tarde. Sí. Imagínate, Parque Capurro. Parque Capurro, láser. Láser. ¿Puedo láser. Darle un, láser un consejo? Sí. No me parece que sea para abrir ese show a las 6 de la tarde por el tema justamente de los láser, ¿no? Pusimos un techo negro. Ah, un paso adelante. Siempre. Techo la negro. Productora, sí, sí, sí. La productora techo siempre negro, pasa por la luz del día. Claro. Está hablando sí, con sí. Wally Peré, papá. Está bien. A ver. Bien. ¿Vos a qué te dedicás? No, por supuesto. ¿Vos organizás eventos? No. Está claro. Porque si vos organizás eventos, ¿qué harías? No ponés el techo negro. No pongo techo negro. ¿Por qué? Entonces te va a ver los láser. Lo mandó a medianoche, quizás. Bueno, entendé. Techo negro. Parque sí. Capurro. Láser. Láser, láser, láser. Candombe. Candombe, láser. ¿Y es electronic láser. O...? Tú. Ah, y es Emil Montgomery, sí. Emil Montgomery, ¿eh? Para toda la gente, Emil. Después de Emil Montgomery, Euchan. Euchan con las chicas también. Que tiene acompañado un buen plantel de bailarinas. Después, ahora te voy a hablar de cada grupito, pero después, Bafo da Onza. Bien, o sea, nos vamos a comparar las brasileras con Bafo da Onza, ¿no? Sí, sí, un extremo al otro, ¿no? Igualito la muchacha, la genética de cada una. Está criticando a Bafo da Onza, por estamos favor. En un momento una correspondencia. Una la novia de, para que te haga una idea, del Chino Peralta, ¿no? Y la otra sale con Ronaldo, ¿no? O sea, estamos en ese nivel. Sí. Chino Peralta representa yo. Pero qué linda ficha. Chino Peralta representa. Después del Bafo. ¡Oh! ¡Bafo! ¡Busada! ¡Es así, hoy! Bota a mão no joelho. Apareceu, e mano, um chanta aí. Você mueve a cadenita. E vamos nessa. Ele queria sim. Y qué linda fiesta, caipirinha. Brasil. Caipirinha. Después de Bafo da Onza, que ya queda el público bien arriba, Salgueiro. Sí. La comparsa que ganó. Ah, comparsa. No ve que va a traer una escola do samba y le dice comparsa. Después pregunta, ¿por qué se me suspenden? ¡Ay! Imagínate. ¿Por qué vamos a ir a Ramiro bajando? El 17 atrás tomando bocina. Si me permite, yo lo haría venir. La simulación. Yo lo haría venir por la Rambla, ¿no? Porque Carlos María Ramírez como que queda muy lejos del Parque Capurro. Yo lo haría venir por la Rambla del lado de ANCAP, o sea, viniendo del cerro y ahí. Dándole a vueltita. Salimos ahí, el paladino. Haciendo un zambódromo. Sí, salimos el paladino. Bien. Sí. Salimos el paladino. Paladino toda la ruta con Salgueiro. Qué lindo. Todo, carruaje, pilar, carruaje, todo. Salgueiro. Mucho carruaje. A las 3 de la tarde, ¿no? Salgueiro. Salen a las 3, llegan a las 12. Después en el escenario principal. Sí. El negro es sopra contrariar. Alejandre Pires, de solista. ¿Cómo era? Alejandre Pires. Viene ese, con guitarra nada más. Sí. Guitarra hacer tema. Sí. Hacer cover de Silvio Rodríguez en portugués. De para entretener. Ahí la gente para comer. Te toca querido Silvio, te toca milanés. El negro te toca, toca mucho tema. El negro te enamorado, toca. Sí. Te toca mucho, sí. Después del negrito que ya terminaron de comer. Sí. Daniela Mercury. Opa. ¿Qué show del de Daniela Mercury, aquel en la playa? ¿Dónde fue? En el Quibón, fue el show más grande. En Quibón. ¿Se acuerda? Yo fui a ese. ¿Qué? Fue agredido. La GT, precioso. Una pedrada en la espalda, cobarde. Fue lo más parecido a aquella, el aguante que se le hizo Uruguay a Australia, ¿no? También en Cana, sí. Sí, pero esa después te la cuento. Sí. Bueno. Así que qué lindo, a ver si se repite la misma cantidad de gente. Por lo que veo, la gente ya está escribiendo pidiendo dónde se compran las entradas. Las entradas se compran en la AUF. En la AUF. Sí. En la venta de red UTS. Es el pariente Walter, ¿no? Está en el mismo ramo. Y en la revista Un Huevo. ¿Eh? En la revista Un Huevo. ¿Qué? La revista Un Huevo. Huevorevista.com y entran y piden. Hola, quiero entrada para Brasil Imperial, pimba. Ahí está, representante Willy Pérez. 1-100. Va a haber sorteos. Sí. Se sortean 15 Walkman AM FM. Notable. 200 auriculares iWalk que nos quedaron del contenedor la otra vez. Sí. Lo estamos sorteando también. Sí. Una noche en el motel La Camita. Sí. Noche en el motel La Camita. 5 canastas familiar. Canasta familiar. Una computadora del Ceibal. Va a haber también. Para todos los que vayan. El 5% del pase de Rodrigo Márquez, que es un zaguero del tanque. Prometedor. Se va a sortear también el 5% del pase de Rodrigo. Esperemos que les haga un poco la transferencia. Y entradas para la segunda fecha de la apertura. Por esto es que se venden las entradas en la U. Se te va Wally, se te va Wally, que vuelva Wally. Se vende todo esto. Así que, sorteo, todo. ¿Algún otro artista? ¿Eh? ¿Quién sea de noche? A primera hora, Bremil Benjuevene con el show de los láser, sí. Con el coso negro. Segunda hora, tema melódico del negro de Sopra Contariar. Tercera hora, desfile por toda la ruta saliendo el Paladino de Salgueiro. Cuarta, el Bafo con las mulatas y mulato de fuego. Y está entre nosotros, Chicas Nuevas. ¿Y qué más? Chicas Nuevas. Quinta, todo el show de Yuya. ¿El show de Yuya? Arregló con Yuya, no puedo creer. Vuelve Yuya. Con un show. Y pará, y al que haga el que la limpio, lo he hecho. ¿Eh? Vuelve Yuya, no, a mí me gusta. Limpia, no. Se va. Bueno. No, porque ya estaba loco. Lo mandaste vos. No, porque lo iba a hacer alguno de ustedes. Ya está. Me gusta Yuya, no. El varilla contando chistes. Pero también mataba la fiesta. Mirá, y eso es un éxito. Éxito. Perdóname, pero... ¿La caipirinha viene con la entrada? Claro, todo, canilla libre, papá. Canilla libre, pin, caipirinha, hielo, yes, pin, todo. Bueno, está todo. Yes, sin. Además, escuchate. ¿Qué temazo? No. Con un show con indio atrás. El indio divino, Morán. Luke, el indio Morán, el indio Molina, el indio Olivera, el indio Solari. Pero va a ser solo indio, no canta, ese viene para el otro. Después te viene, escuchate, papá, escuchá, loco de vos. Loco de vos. Ah, ahí rematás. La otra vez también, trajo a los Hanson y a loco de vos. Loco. Mirá, ahí, con el de coco. Vos. Ahí va. Loco. Poco Chau, la hija del Poco Romano, viene todo. Yo creo que tiene algo. Va a haber una mezcla, va a ser como un mondón, una cazuela de mondón. Es algo así como las fiestas de la pelirroja, todo. La pelirroja te la tiro entre nosotros también acá, soltera. La tiro. ¿Está? Soltera. La pelirroja, que no sé quién carajo es. Y además, bueno, el cierre, ¿querés? El cierre. A ti. ¿Con quién cerrarías vos? Y yo hubiera cerrado con Yuya. ¿Eh? Sí. Un retorno esperadísimo. Ah, bueno, Yuya bien está nostálgico. Tema, digo, 25 minutos. ¿Con quién cerraría? Hace el tema de los indios, con todos los indios, con indios solarios, todo lo que sí, nombré. Sí, sí. Y después creo que nada más. Bueno, ¿y quién más? ¿Quién va a cerrar? ¿Con quién cerrás vos? Y va a haber una mezcla importante, no sé, la verdad que me mataste. ¿Te la tiro así? Sí. Si te digo López, apellido de él. Americano. Lópezito americano que va a traer a Juan Carlos López. Juan Carlos López. Para sacar los tickets. Adelante. No, a ver, ¿a quién? López. Broche de oro. Derek López. Derek López. En ese momento. Un gustito en la boca. Todo mamado. La mulata del bajo. Todo el indio Morán también abrazado la mulata del bajo. Todo. Dos por uno de batida de coco en ese momento. Happy hour, batida de coco. Batida de coca, abrazado. Todo sudado. El mismo Gómez como loco, apuntándole con el láser a todo el mundo. Todo, imagínate lo que va a hacer. Es un descontrol. Por eso yo solo quiero que la vida y el mar. Sí, la verdad que sí. Me está dando ganas de recordar toda esta música brasilera, ¿eh? Pero qué lindo 24. Y además, el gol para la salida. ¿Por qué? Está claro que Juan Carlos Mameli y todo. Sí. La gente va. Souvenirs. Nah, en la puerta, ómnibus. Cada persona que vaya se va a llevar un boleto de 2 horas para poder viajar gratuitamente y llegar a su casa. Sale de la fiesta, pide su boleto, sale el ómnibus y puede viajar el rato que quiera, ¿no? No, 2 horas. Pero te va. Puede tomarse los ómnibus que quiera, pero 2 horas, ¿no? O sea. 2 boletos le damos. Así que bueno, tenga la precaución a toda la gente que vaya a la fiesta de ir con la tarjeta inteligente. Por eso que o sea, yo lo ayudo en algunos detallecitos. ¿Cómo es el chiste? ¿Cómo es el de Chucha? Sí, ese. Viene Chucha, ahí la presentando. Viene Chucha. Y les gusta Chucha. La quiero limpia. Y ahí, notable. Bueno, eso, le reitero. Lunes a partir de las 6 de la tarde, Parque Capurro, 1.100 pesos la persona. Todo. Derek López, Chuchán, Bafa Onza, Salgueiro. Todo. Vienen todo. Bueno, así que. Estás invitado, supongo que tenemos unas entradas para sortear con la audiencia. Tenemos, ¿y qué más querés? Tenemos entradas para sortear la audiencia, así que... Te mete la pesada y todo. Sí, no. Así que los que escriban, no es lo que parece, fm@gmail.com. Vos sos amigo mío. Sí. Y vos sos amigo mío ahora. Ahora sí. Ahora somos amigos míos. Y yo con los amigos me porto. Pero me porto bien. ¿Vos qué querés, entrada? Queremos entrada. Queremos ¿qué entrada. Más querés? Entrada. Por ahora acá arreglamos todo. Así que el que escriba no es lo que parece fm@gmail.com. Quiero ir a la fiesta de Wally Pérez. Seguro. ¿Sí? El contratista francés. El contratista francés va a tener una entrada para la noche de la nostalgia esta de Brasil Imperial. Parque Capurro, todo. 24 de agosto, 18 horas. A partir de las 18 horas con Emil Montgomery, con el show de láser, con el techo negro. Bueno, esperemos que esta semana no se suspenda y. Muchos éxitos, lo esperamos para otra, para que nos cuente cómo le fue la del 24 y cuando tenga otro. Y después te tengo un piquecito para tirarte, te voy a empezar a hablar de fútbol. Bueno, ya tenemos uno que habla de eso. Que, sí. Que no sé si va a seguir hablando. Vamos a la pausa y después. ¡Y arriba esa locura!